que en todo caso lo que sí hemos logrado es que el Ministerio de Trabajo, después de mucho tiempo de batallar, tenga que reconocer que hay una realidad visible, palpable y reconocible, que son los trabajadores de la economía popular. Es decir, ya no se pueden hacer los distraídos. Lamentablemente, con pena decimos que el gobierno saliente se fue sin haber tenido una comprensión más cabal que hubiéramos querido, que hubiéramos pretendido, hasta que hubiéramos imaginado que por el contenido político ideológico del gobierno anterior debería haber habido mayor capacidad de interpretar lo que hace 5 años demuestra y hace ya por lo menos 3 viene planteando la CETEP, que es el fenómeno de la economía popular y de los trabajadores de la economía popular. Por cierto, hemos tenido hasta la ayuda de consideraciones, interpretaciones, valoraciones que hasta el propio Papa Francisco ha hecho al respecto de los trabajadores de la economía popular. Y el derecho, puesto en frases de él, que ningún trabajador se quede sin derecho. La verdad no es así, la verdad es lo que vos contaste en un principio. La semana pasada fuimos a la puerta del ministerio cuando ya sí quedaban pocos días y creíamos que era un momento oportuno para que pudiéramos conversar, de que nos pudieran recibir y entender y pudiéramos tener mucha mayor claridad de lo que estábamos firmando y hasta la posibilidad de festejar con mucho más certezas que con lo que ahora tenemos. Pero que no fue así, el ministro no nos recibió una persona de menor rango, el jefe de gabinete, no nos recibió Carlos Tomada directamente, es decir, el ministro de Trabajo en ejercicio desde que comenzó el gobierno de Néstor Kirchner. No, es decir, lo decimos, insisto, con cierta pena. No voy a ser ácido y no voy a decir bronca, voy a preferir decir pena. Entonces, quienes me escuchan y creen que dije bronca, traten de entender que lo que dije es pena. La verdad que hubiera estado bueno que nos hubieran recibido ahí, entonces tener mucho más claridad, porque hasta le habíamos acercado un escrito con los articulados necesarios para que al firmarlo pudiéramos tener una personería, aunque sea social. No fue así, nos tuvieron 8 horas en la puerta del ministerio, nos tuvieron casi sin respuestas, con respuestas evasivas, con decir que lo iban a ver, con decir que ya no escapa, que escapaba sus competencias, que la verdad la capacidad no estaba ya en ellos de firmar algo que nosotros estábamos pidiendo. En definitiva, cambiándolo al mandarín básico, lo que nos estaba diciendo que era atributo de la presidencia de la nación que esa personería saliera. Bueno, yo no sé si es así, no, tampoco tenemos certeza, son las palabras de un funcionario de segundo orden, porque no era ni siquiera el ministro el que nos decía que ya escapaba a ellos y que la voluntad ya estaba en otro lado. La verdad que nosotros estábamos enojados, ahí ya no teníamos solamente pena, ahí teníamos mucha bronca, y los compañeros también. Y la verdad que, a disgusto de muchos, lejos de encontrar funcionarios para administrar la gestión, encontramos policías federales tratando de evitar vaya a saber qué cosa mala que íbamos a hacer nosotros. Bueno, terminó lo que ya todos sabemos, por ahí anda dando vuelta un video. Y pareciera ser, como bien decías vos, Nadia, que minutos antes de terminar en off, decías hace un ratito, antes de que pasara cerca la baza, minutos antes, pareciera que cerca de las 10 de la noche, se firmó esto que todavía del todo no sabemos bien qué es.